Nosotros encontramos que este proyecto ha sido súper satisfactorio para el jardín, sobre todo para nuestra comunidad, para la familia, porque las ha empoderado de un sector que no se está utilizando, que no tenía un fin en sí mismo. Por lo tanto, nosotros, al ponerle color, gracias a la UVM, ponerle color a este lugar, hacerlo participativo junto a los niños, le dimos un sentido, un sello, el cual fue ser que sea parte de nuestros niños y niñas, de la familia, de la comunidad. Por lo tanto, ahora es utilizado por las mismas familias usuarias del jardín para esperar a sus niños o cuando salen del jardín con sus niños para que ellos jueguen y esperen, no sé, pasar un rato. Bueno, cuando estén los días más bonitos, va a ser mucho mejor utilizar. Así que yo valoro mucho la participación de la UVM. Creo que ha sido un excelente trabajo en comunión. Creo que es una forma de crear redes.